Hola, hola, buenas tardes. El público de Radio Urbana Radicalmente Democrática, estamos acá en un nuevo programa de 1490.gt. En esta ocasión vamos a hablar de El Arte de Vivir en Peligro, una discusión de resiliencia, seguridad y violencia. Tenemos como invitado a Antonio Alcántara, un compañero sociólogo que nos va a con quien vamos a estar hablando sobre qué significa vivir en peligro, qué es resiliencia, qué es seguridad, qué es violencia, desde esta perspectiva interesante que nos trae de tono. Y bueno, en controles nos acompaña en esta ocasión Marcia Mejía. Y bueno, entramos directo al tema. Antonio, bienvenido a la cabina de Radio Urbana Radicalmente Democrática. Gracias. Pues gracias primero por la oportunidad de poder discutir cuestiones interesantes que nos pasan todos los días. En este país sí va, nos pasa todos los días. Y bueno, empecemos. ¿Qué es esto de que el arte de vivir, el arte de vivir en peligro? Bueno, en realidad el tema lo pusimos a partir de un libro que ese es el nombre, Una vida en resiliencia, el arte de vivir en peligro, de Brad Evans y Julian Wright. El planteamiento aquí es sumamente una crítica a la forma en que tradicionalmente estamos viendo la resiliencia. Pues estamos invadidos de resiliencia y también de cómo conceptualizarla y cómo abordarla desde distintas perspectivas, ¿verdad? Entonces, esta es una discusión crítica a la resiliencia. Ese es el sentido. ¿Y por qué una discusión crítica? ¿Qué nos han vendido que el tema de la resiliencia es bueno, es beneficioso, es parte del desarrollo humano y social? Bueno, ese es el punto principal de la discusión que abre esta gente a partir de decirnos, bueno, en realidad la resiliencia es un mecanismo para mantenerte en crisis y tener una respuesta cotidiana a esa crisis. Es decir, nosotros hemos entendido que la resiliencia es positiva porque no te lleva al suicidio. Es decir, te hace una persona cada vez con nuevas estrategias para enfrentar esa cotidianidad. Pero no es necesario pasar por construirnos como resilientes. Es decir, eso nos habla de un sistema liberal que en todo caso nos deja desprotegidos para responder por nosotros y por nuestros propios medios a esa situación. Es ahí donde comienza la crítica a ese proceso de ver la resiliencia. Es decir, no la vemos como solo qué capaces somos de responder cotidianamente con una sonrisa a lo que nos está pasando, sino hay alguien que está provocando, hay algo que provoca que nos volvamos resilientes. Es decir, la resiliencia y el emprendedurismo son dos cuestiones muy parecidas. En el sentido, ¿verdad? No sé, en ese sentido en donde no somos emprendedores por querer ser emprendedores. Es decir, no somos resilientes por querer ser resilientes. Es decir, son las condiciones que de abandono, de desprotección de un sistema en donde tenemos que tener algún tipo de respuesta. Y no somos un país suicida. Entonces, por lo tanto, vivimos, creamos, regeneramos esa cotidianidad. Entonces, estos discursos de que somos un país de emprendeduristas, de que es un orgullo ver a la gente caminando kilómetros con, no sé, con la carga de leña o las mujeres en la molienda o los niños trabajando, picando piedras, se me ocurre. Eso, entre comillas, no es normal. No, el punto aquí es que más que resilientes hay una resistencia, ¿verdad? Una resistencia de un pueblo que se niega a verse sometido completamente en ese abandono. Y ahí viene parte de decir que es ese arte de vivir, es decir, reinventarte todos los días sobre el no estado, la no existencia de ese estado, la ausencia de ese estado en algún lugar o en todos. Y en todas las facetas de la vida cotidiana del guatemalteco y guatemalteca. Y que no necesariamente vemos en otros países de los que sí se llaman desarrollados. O sea, la resiliencia entonces se ve como en otras dimensiones, en otras formas. Claro, en otros países les sorprende la habilidad que tenemos para sobrevivir el día a día y enfrentar con algún grado de creatividad lo que te toca que vivir. Entonces, porque eso en todo caso es cómo te pone un Estado en una condición vulnerable, cuestión que no va a ocurrir en otro país que tiene las condiciones. Claro. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos como esa, cuando vos hablas de ese arte de vivir en peligro, ¿es un arte? Al final, es una forma de poder decir que es como una cuestión que se hace todos los días. Sí, no, yo partí un poco de lo que dice dicen los autores a partir del arte de vivir. Sin embargo, digamos, es ese mismo, es como cierto sarcasmo, es decir, está ahí implícito. No es que artísticamente decidas vivir, es uh-huh. decir, es una resistencia cotidiana de muchas maneras que se manifiestan. La señora que está en la casa y vive bajo una situación de pobreza extrema o de violencia cotidiana, que también es violencia. Entonces, eso no es como que fuera un arte, realmente es un mecanismo de resistencia. Y eso, de alguna manera, es lo que nosotros hemos recibido como muy positivo en la resiliencia. La capacidad de volver a retomar el control de ciertas cosas y dentro de eso generarte algún tipo de proyecto de vida. Es eso, en el sentido del arte en todo caso. Esa capacidad de levantarse. De levantarse. El día siguiente hay una señora que por alguna situación X, pues el esposo ha muerto en una calle y tiene 4 o 5 hijos que alimentar. Y no se abandona en la depresión como podría pasar en un aspecto depresivo en un país desarrollado donde probablemente existe todo un sistema de acompañamiento y de protección a esos niños. En este caso no, ella sabe que está en soledad y tiene que buscar alguna solución. Eso es lo que nosotros comenzamos a interpretar y entonces aplicamos el tema de resiliencia a muchas cuestiones de vida, es decir, comunidades resilientes. Uh-huh. Entonces vemos que es un mecanismo que se construye bajo la crisis, vas a vivir en crisis, tienes una situación de crisis, entonces hay que crear los criterios de esa resiliencia para que puedas sobrevivir. Entonces son mecanismos de subsistencia, pero no de solución. Y vos decís de sobrevivir, o sea, no es ni siquiera de vivir, de estar, de construir, es de sobrevivir. Claro, es decir, si imaginamos una situación en la que alguien la ves cotidianamente, va a trabajar, pero está sintiendo la ausencia de una persona que ya no está en la casa, producto de la violencia, pero tiene que estar en el trabajo y que te cuenta la historia y dice, mire, me van a echar del trabajo porque no me logro concentrar en el trabajo. Claro. Es decir, estás echándole para adelante porque no te queda de otra. Y eso hemos ido interpretando que tenemos mecanismos de respuesta a eso. Pero eso está construido de alguna manera en un sistema, en un modelo económico. Un modelo liberal que genera que bajo esa crisis permanente solo te haces más fuerte en el sentido de resolver la cotidianidad, pero no para ir más lejos que eso. Entonces, ese es el punto. Y ¿Cómo se evidencia esa resiliencia, digamos, en el momento que hablas de las comunidades que han sido resilientes en países como Guatemala? ¿Cómo se puede definir que esa comunidad es resiliente, sobre todo en un país tan violento como este? Bueno, es que lo que pasa es que a partir del término resiliencia, que era la capacidad esta que tienen los metales de volver a tomar su naturaleza y reconstruirse tal y como estaban después de pasar por una intensidad de calor, a eso se le denomina químicamente resiliencia. Entonces, cuando lo aplicamos o se aplica directamente dentro del marco de la psicología social, se comienza a decir que en esencia sigue siendo la persona que eres y que tienes algún grado de respuesta a esa cotidianidad. Entonces, hay muchos ejemplos en distintos lados. Los uh-huh. maestros son resilientes, uh-huh. es decir, en la ausencia de todo lo que puedan tener, llegan, intentan y hacen lo que pueden hacer. Con lo que tienen. Un alumno llega con hambre, pero aprende. Claro. O hace el intento de aprender. Ajá, o no comió, no había. Y en todo caso la refacción en la escuela, claro, entonces, sí hay. Es eso, una comunidad que es capaz, por ejemplo, de sobrevivir a un terremoto sin la asistencia del Estado. Posterior, digo, sobrevivir, ¿verdad? Pasó el terremoto y después está la familia, etcétera, y sobrevive sin la asistencia del Estado. A eso se le comienza a denominar también comunidad resiliente. Y sobre todo en Guatemala, cuando tenemos justo esto que vos hablas de los terremotos, no solamente el del 76, sino los otros fenómenos naturales que hemos tenido como país, también está que la primera respuesta es de la comunidad. Claro. Sacar los cadáveres, abrir los caminos, o sea. Por eso, hay un material muy interesante escrito que ahorita inmediatamente no lo tengo, pero después te lo voy a referir. ¿Sí? Es de un argentino que escribe acerca de pensar sin Estado. La subjetividad de pensarse sin Estado. Entonces, la cotidianidad de la gente es pensarse sin Estado. Claro. Es decir, nunca vas a esperar que el Estado va a resolver algo. Entonces, eso es a lo que hemos denominado resiliencia. Entonces, no demandamos, no exigimos, no pedimos un cambio de la situación y se aumentan las situaciones de vulnerabilidad. ¿Ya? Pero, y entonces, lo que hacemos es acrecentar esas capacidades de resiliencia. O sea, el sentido positivo es que la gente va y va a buscar alguna alternativa. Y se unifica de alguna manera y claro, lo que puede generar, digamos, los italianos tenían un concepto para la crisis, ellos hablaban del disagio, el disagio, ¿verdad? Como una cuestión que vives colectivamente y que dentro de eso tienes una respuesta solidaria. Eso, digamos, cuando comienzas a descubrirlo en la intención de un modelo de liberal, dices, bueno, proponemos esas condiciones. Te generamos las condiciones para que se provoque ese disagio, que resuelvas tú, o sea, no lo vamos a hacer nosotros. Entonces, en el abandono de protección, de seguridad, etcétera, ahí comienzas a ver, y ahí comienzan las contradicciones, ¿verdad? Porque, sí, eso, me pensaba un poco de esas contradicciones. Porque, digamos, el tema de seguridad es uno de los temas, digamos, claves en el tema de violencia y resiliencia, que es el que estamos abordando, ¿verdad? Porque hay muchas aplicaciones que se le ha dado al tema de resiliencia. Y uno de estos elementos es el de seguridad. Entonces, en el planteamiento de este enfoque crítico de la resiliencia, nos aparece cómo se construye el tema de seguridad, inseguridad, ¿ya? Entonces, eso es muy, muy interesante porque, bueno, yo lo mencionaba en más de alguna oportunidad, ¿verdad? Cambiamos el modelo, sigue siendo focoleano la explicación del vigilar, castigar y controlar que conocíamos. Pero no, eso nos vas a explicar en el próximo corte. Okay. Sí, ahorita vamos a un corte. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos hablando de la resiliencia, la violencia y la seguridad. Y nuestro invitado de hoy es Antonio Alcántara. Regresamos en unos minutos. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto. A la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante. tipo de dolor aunque nos duela. Aguantamos Pinochet, aguantamos a Videla, Franco, Mau, Ríos, Mont, Mugabe, Hitler, Idi Amin, Stalin, Bush, Truman, Ariel Sharon y Hussein. Aguantamos más de 20 campos de concentración cuando nadas bajo el agua, aguantas la respiración pa' construir una pared. Aguantamos los ladrillos, el que no fuma si aguanta el olor a cigarrillo. Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida. Aguantamos el agente naranja y los pesticidas. Cuando navegamos, aguantamos el mareo. Aguantamos el salario mínimo y el desempleo. Aguantamos las Malvinas y la invasión británica en la ciudad de Pompeya. Aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Aguantamos al ateo, al mormón, al cristiano, al budista, al judío. Aguantamos al pagano, aguantamos el que vende balas y el que las dispara. Aguantamos la muerte de Lennon, la de Víctor Jara. Aguantamos muchas guerras, Vietnam, la Guerra Fría, la Guerra de los 100 años, la Guerra de los 6 días. Que aguanten la revancha, venimos al desquite. Hoy nuestro hígado aguanta lo que la barra invite. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Estamos de regreso en 1490.gt por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Por favor, síganos en nuestra fanpage, Radio Urbana Radicalmente Democrática. Y bueno, estamos hablando de resiliencia, de resistencia, de seguridad y de violencia con nuestro invitado de hoy, que es Antonio Alcántara, compañero sociólogo, quien pues trae una propuesta de cómo ir hablando de esa resiliencia, pero desde una mirada crítica. Antonio, antes del corto, vos hablabas de que hay una explicación foucauliana sobre el tema de seguridad, de control, que entiendo es una cosa más profunda cuando hablamos de que es una cuestión de seguridad y control, esto sobre la sociedad. ¿Puedes ampliar eso? Bien, digamos que los mecanismos pueden ser los mismos en esencia, sin embargo, las condiciones que se manifiestan terminan siendo esencialmente las mismas, solo que comienza a ser una interpretación, para hacerlo más preciso. Cuando tenemos una interpretación, por ejemplo, de la inseguridad que sentimos, o sea, estamos hablando de una sociedad resiliente, que se trata de recomponer todos los días, y entonces comienza a vivir. Es puesta en condiciones de peligrosidad. Y entonces comienza a interpretar esa peligrosidad a partir de lo que el mismo modelo económico te comienza a decir, cómo puedes estar seguro. Claro. Entonces te vende todo, te proporciona la tecnología para sentirte seguro y te genera las condiciones de cómo comienzas a vigilar y controlar una situación. Es decir, vives en un condominio, para los que están en un condominio, y eso es como la comunidad enrejada. Si nosotros tenemos un concepto, nosotros hemos naturalizado tanto las rejas que no hay casa que no le pongamos rejas. Sí. Entonces, esa forma de enrejar nuestros espacios que garanticen un grado de seguridad nos ha generado también dentro de la segurización, la insegurización de las cosas. Es decir, para crear mecanismos de seguridad contra la violencia, entonces nosotros tenemos policía privada. Sí. y tenemos una inversión enorme en policía privada. Nos cuesta pagar, digamos, porque nos está costando enormemente pagar los impuestos, pero los pagamos, ¿verdad? Y viene y queremos que funcione el sistema de justicia y el sistema de seguridad de la policía. Sin embargo, ante eso tenemos que contratar en una tienda a alguien que sea seguridad, en un condominio una seguridad. Y sabemos que en los camiones, pero en todos estos lugares, siempre, aún en los condominios mejor organizados, hay robos. Claro. Entonces, la idea de seguridad es siempre cómo el sistema nos pone cada vez en una situación de inseguridad para que nosotros demandemos mayor seguridad y esto se privatiza. Entonces, es un juego tramposo en donde nosotros cotidianamente estamos buscando cómo reducir los niveles de violencia, pero en realidad generamos otros con ello. Es decir, porque las respuestas tales de Estado no aparecen. Es decir, no tenemos una inversión mayor. O sea, la inversión que se hace en policía privada es mucho mayor probablemente a la que se hace en policía civil, por ejemplo. Es decir, el tema de seguridad pasa por esas explicaciones cotidianas en donde nosotros nos sentimos, nos vemos y nos manifestamos inseguros. Sin embargo, en la búsqueda de la seguridad provocamos ese tipo de vigilancia, claro, ese tipo de control que, ajá, le cedemos a otros para sentirnos seguros. Entonces, en el tema de la resiliencia también atraviesa por eso. Por eso mismo decía que es ese sistema liberal que todo lo vuelve mercado. Uh-huh. Sí, protegerte es parte del mercado. Generarte seguridad es parte del mercado. Entonces, pones cámaras, pones de todo para crearte la sensación de seguridad. Sin embargo, esas son solo en lo aparente una forma de seguridad. Y pues tenemos cantidades de ejemplos. Y que en hecho en Guatemala la policía privada es un negocio, claro, y es muy grande. Claro. Y que está demostrado en muchos casos que muchos de ellos han sido privados de libertad y fugados algunos de ellos, ¿no? En condominios. Eso te pone de manifiesto que no siempre lo que consideras seguro es realmente seguro. Solo es darle un chance más a ese mercado de seguridad para crearte la sensación de seguridad. Claro. Entonces, o sea, así vamos sumando los elementos de lo que estamos hablando como resiliencia, ¿verdad? Porque seguimos construyendo sobre eso una respuesta. Es decir, ante la inseguridad creamos una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas? El Estado ensaya o no ensaya, a nivel municipal se ensaya o no se ensaya. Vemos la cuestión de lo que está ocurriendo en el Transmetro, uh-huh, en cuanto, sí, a todas esas grabaciones, acosos, etcétera. Y ahí entramos un poco en el tema de la violencia que trataba. No, pero además antes de ir como a esos casos como concretos, también la inseguridad puede ser creada para demandar esa seguridad. Lo que pasa es de que, digamos, nosotros venimos construyendo resiliencia como parte de esa, de esa ausencia de Estado, de protección, de seguridad, etcétera. No es una cuestión, tiene sus hitos históricos. Es decir, el aumento de la policía privada se da después de la firma de los acuerdos de paz. Y entonces se genera todo el temor a qué va a ocurrir ahora, porque hay que protegerse. Cuando las condiciones de protección no están basadas en tener más policía privada, es decir, ¿cómo generas esas condiciones? Es decir, hay calles no iluminadas, caminamos menos y tenemos más vehículos. Es decir, la idea es crearnos algún espacio seguro. Y esa es parte de nuestra resiliencia comunitaria o cotidiana. ¿Cómo buscamos espacios de seguridad? ¿A dónde vamos? ¿Con quiénes vamos? ¿Qué hacemos? Sin embargo, hay una cantidad de puntos ciegos enormes alrededor de los cuales no tenemos control ni lo vamos a tener. No, y además yo recuerdo cifras así, digamos, redondas en los medios sobre unos 40,000 efectivos de la Policía Nacional Civil en contrapeso con unos 100,000 policías privados. Entonces eso también te da como un ejemplo de por dónde va el tema del negocio cuando hablamos de seguridad. Claro. Entonces, digamos, Durkheim me hablaba sobre la cuasi política, ¿verdad? Y esa es una política criminal, es decir, no escrita, pero que está manifestándose cotidianamente. Es decir, hay una política de seguridad no escrita, manifiesta a través de estas acciones. Entonces, digamos, eso en principio nos traslada a qué cuestiones vemos en aumento constantes. Recientemente tenía la oportunidad de leer un análisis sobre las políticas de seguridad en CGPLAN y se mencionaban los aspectos, digamos, sobre violencia de los dentro del urbano frente a lo rural, de la violencia contra del aumento de femicidios. Entonces, ese tipo de cuestiones que digamos que en principio nos estaba lanzando a siempre a una serie de estadísticas que nos explican cosas que evidentemente pues las podemos juzgar según se le antoje a cualquiera, agarra el dato y lo explica. Y en CGPLAN había un dato de que en temas de prevención de violencia, en este análisis, tenía casi el 12% del PIB nacional en prevención de violencia. Wow. Dice, eso es mucho. Eso es más que el Ministerio de Educación. Entonces, pero ¿en dónde está o cómo se manifiesta? Sí, ¿cómo es decir, dónde está claro, invertido? ¿Cómo lo miro? Como Isabel caminando en la calle, pues. No lo vas a ver. Es decir, pues porque nosotros tenemos cada vez un engrosamiento de lo público y muy poca eficacia en lo cotidiano, en las áreas. Uh-huh. Y también hay unas interpretaciones que te dicen, bueno, es que no podemos juzgar, dice este análisis, quiénes son más violentos, los pueblos indígenas o los no indígenas en este caso. No se trata de eso, ni siquiera pasa por pero también ahí. Eso es racismo, pero, Antonio. Pues, entre otras cosas, no lo podría juzgar inmediatamente así, ya. Pero yo solo lo que te quiero decir es la intención de reflejar que hay espacios, que los espacios, así como Escuintla, la ciudad capital, Xela, etcétera, están en un crecimiento de la violencia. Sí, claro, porque los espacios urbanos son las emigraciones, todo lo interno, se ha crecido enormemente en lo urbano, y eso no solo pasa en Guatemala, pasa a nivel mundial. Y entonces, el tema de la seguridad o la inseguridad es desde el 2001, en el 11 de septiembre, sí. se concibe la seguridad como una prioridad, hay un generando el terror de la seguridad, claro, para generar esa inseguridad en la cual te vuelves a quedar vulnerable. Es decir, esas condiciones, que por eso no entender qué es lo que está pasando en el contexto mundial donde hoy habitamos en las partes urbanas más de 3,000 millones a nivel mundial, y donde el crecimiento del urbano está atosigándolo todo. Claro. Pero no, eso no deduce la violencia. Es decir, no inmediatamente es una manifestación de la violencia. Y los estudios de los jesuitas en Salvador manifestaban concretamente que los espacios de hacinamiento no necesariamente eran violentos, o sea, como se creía. Es decir, claro. Ahora, ¿quiénes participan de la generación de la violencia? Ese es el otro punto, ¿ya? Entonces, ese es como dinamizas el mantenerte bajo esa situación de terror, de inseguridad, para que después te proporcionemos algún tipo de seguridad en la fantasía de la seguridad. Es decir, en la fantasía. ¿Verdad? Porque en realidad la gente dice, bueno, vamos a pedir un destacamento militar, ¿verdad? Ajá, un destacamento, claro, militar no puede intervenir legalmente, no funciona para eso. Entonces hemos agotado una inversión del Estado también, que se paga del Estado al ejército para brindar asesoría técnica en seguridad, en proporcionar elementos, etcétera. Eso ha sido, pero no necesariamente por eso estamos mejor o nos sentimos realmente seguros. Y también, ¿ya?, como emocional. Claro, pero por eso digo, dentro del concepto de seguridad, traicionamos la seguridad misma para volvernos más inseguros. Uh-huh. Eso lo destacó muy bien Estados Unidos con el tema del 9-11, ¿no? Uh-huh. Porque entonces el presidente Bush vino y dijo, bueno, vamos a vigilar a cada ciudadano para ver quiénes son terroristas. Entonces, todo el mundo se oponía, había una buena parte en Estados Unidos oponiéndose a que por qué íbamos a violar nuestra libertad en favor de la seguridad. Claro. Al final terminó doblegándose. Sí. Por el tema de la seguridad. Y son esas construcciones, porque la guerra era en otro lado, porque las situaciones son de otro lado y porque nuestras condiciones o las condiciones internas de seguridad son otra cosa. Entonces, ahí es donde juega otra vez el papel de volverte resiliente. Claro. Es decir, te invita a que a pesar de todo eso que ocurra, no te puedes quedar en la casa encerrado. Intentar hacer mi cotidianidad, mi rutina. Tienes que buscarte, reinventarte la vida a partir del entorno que tienes, en esa dimensión. Entonces, por eso atraviesan, como bien decíamos, la violencia no es una violencia. Sino sí, es... de eso quería que me explicaras, que ampliaras la definición de la violencia. O sea, la violencia es un golpe, es un insulto. ¿Qué es la violencia, sí, entonces? Pues digamos que en el término, de, más que definirlo, es ver cómo se construye un modelo de violencia o cómo lo hemos venido interpretando, pues, como... Porque la violencia no es solo una cuestión de unos, es decir, de generas vulnerabilidad intencional o no de ciertos sectores, porque es niñez, porque son mujeres, porque son pueblos indígenas, es decir, la violencia tiene un marco muy importante, más que de control de dominación. Es decir, control es una parte que te trata de inhabilitar, pero en la resiliencia ya no busca la inhabilitación, tienes que responder. Tienes que salir, tienes que hacer algo. Entonces, aquí la violencia como una construcción te dice, bueno, va a generar, como decía alguien, no es que sea vulnerable, te ponen en condiciones de vulnerabilidad. Ah, es decir, claro. Es decir, las mujeres están saliendo a trabajar, pero no te generan condiciones donde las mujeres sean respetadas en toda su integridad. Sino al contrario, las condiciones son de desprotección. Sí. Entonces, las denuncias tardan mucho en resolverse, etcétera, la justicia, todo lo que vemos en todo ese proceso, pero no lo veamos reducido a un golpe, ¿verdad? Un golpe es la manifestación concreta en un sujeto o en una sujeta, ¿verdad? Pero en este caso está construyéndose así. Es decir, cada vez más grupos vulnerables, es decir, en la vulnerabilidad tengo una respuesta, esa es la resiliencia. No te abandones, no te mueras, no te quedes. Y en esa capacidad de resiliencia, el sistema lo va a aprovechar. De todas maneras. Es que esa es la intención liberal de aprovechar esa... Porque te va a vender algo. Sí. ¿Verdad? La diferencia de lo neoliberal es que tiene algún grado de humanismo dentro de la cuestión, dice alguien. Entre comillas. Entre comillas. Pero en el tema del liberalismo, tienes el mercantilismo más graso, ¿verdad? Más fuerte. O sea que lo humano deja de significar algo. Y eso es muy importante porque vemos que asimilamos esa construcción de un mundo violento en todos los sentidos. Por todos los sentidos, de todas las manifestaciones, de todas las formas. Es decir, tenemos manifestaciones de un estado violento, tenemos manifestaciones de una pareja violenta, tenemos a nuestros hijos construyéndolos con juegos violentos. Es decir, la violencia está introyectada. Vamos al cine y vivimos las películas. Tarantino, estábamos leyendo hace un ratito. Sí, de Tarantino, que leíamos hace un momento y que Tarantino decía, bueno, en sus películas o en una película en particular, que pues cuando a él le cuestionan del grado de violencia con el que presenta esa realidad, él dice pues sí que los tabúes están hechos para romperse. Y ahí hay un punto importante en el tema de violencia. Es decir, al romperse un tabú, estamos viendo que efectivamente... cruzaste los límites. Y al romper un límite, entonces ya no hay un mecanismo de control sobre eso. Es decir, una valoración sobre la vida ya no aparece. No, ya no está. Y eso me hace recordar un estudio de unas sociólogas en Colombia, que el principio era la nuda vida de Nietzsche, en donde pierdes completamente, te lleva, como decía Lacan, el que vive la realidad... O sea, nadie vive la realidad, eso dice Lacan, porque la realidad es intolerable. Eso dicen acá. Uh-huh. Pero cuando vas y ves en estos chicos que ya se entrevistaron, que habían estado en grupos de maras, digamos, y entonces la iniciación, además de la golpiza, tenía que ver con que fueran violados los chicos. Wow, qué fuerte. Entonces, ¿cuál era la idea de romper el tabú? Era que si entrabas alguna vez a la cárcel, sabías qué te iba a pasar. No sabías a qué ibas. Y entonces ya no te preocupa nada. Es decir, has roto con todos los límites posibles con los cuales podías tener algún control de decir moralmente o socialmente, eso no es posible, no puedes acabar con la vida de otros. Entonces vemos cómo se exacerba al terminar con los límites, se exacerba por todos los grupos que están alrededor que generan violencia. Se exacerba a límites que puede, pues, ves descuartizamientos, etcétera, ¿verdad? Entonces, y cotidianamente, pues, en ese mecanismo de resiliencia podemos observar incluso en la televisión, porque la televisión nos pone en esa situación. Sí, me gustaría que tuviéramos una parte de hablar sobre el papel de los medios de comunicación, y nos han dejado una pregunta en la fanpage. Entonces, uh-huh, vamos a ir un corte de nuevo, uh-huh, y nos concentramos en estos dos temas. No sé si van a ser dos segmentos todavía. Regresamos entonces, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática desde 1490.gt. El arte de vivir en peligro, una discusión de resiliencia, seguridad y violencia. Y nuestro invitado, Antonio Alcántara, sociólogo. Ya volvemos. Y alivie tu mal, que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. En el cielo son solo migas de pan, que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de hoy, donde habita la ilusión. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor, hoy te toca ser feliz. Y verás que tú puedes volar y que tu cuerpo es el viento, porque hoy tú vas a sonreír, hoy te toca ser feliz. Hola, hola, estamos de regreso en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos con Antonio Alcántara, un compañero sociólogo, hablando sobre el arte de vivir en peligro, una discusión de resiliencia, seguridad y violencia. Antonio, estábamos hablando un poco sobre la violencia y te dije que había un par de intervenciones ahí. Me gustaría que pudieras como ampliar un poquito sobre la violencia simbólica, que a veces cuesta como comprender a qué se refiere la violencia simbólica. Claro, claro. Y que yo he leído comentarios donde la gente te dice que las acciones del Estado de exclusión no es violencia, así es. Uh-huh. No sé, un poquito por ahí. Bueno, tal vez yendo a los y a las compañeras antropólogas, el sentido o lo que hace un símbolo, lo simbólico. Lo que pasa es que lo simbólico entra sin ser, sin pasar un tamiz de reflexión, simplemente ingresa a nuestro cerebro y nos hace actuar. Claro. Entonces, un ejemplo, digamos, con cristianos católicos, les pones una cruz o ellos ven una cruz y se persinan. Es decir, no hay que hacer un taller sobre interpretación de qué es una cruz. Eso está claro. ¿Qué es una cruz? Así funciona lo simbólico. Claro. Entonces, el marco de toda esa violencia simbólica puede estar en cada uno de los elementos de un Estado que es excluyente. Es decir, desde el momento en el que no hay acceso, como por ejemplo, voy a ir un poco más lejos en la parte de lo simbólico. Es decir, el señalamiento de dónde poder ir, a dónde ingresar, y que alguien decía, por ejemplo, muy bien, se ve muy progresista la situación, ¿verdad? Cuando dicen, bueno, la municipalidad ha puesto ahí un en cachiquel o no sé en qué idioma, ha puesto ahí una serie de información, ¿verdad? Y leía en la entrevista que una chica decía, sí, pero yo no sé mi idioma, no lo puedo escribir, lo sé hablar o no lo puedo leer, ¿verdad? Claro. Entonces, la parte de la violencia simbólica atraviesa sobre esas cosas que te marcan un límite en donde te dice ya no puedo actuar. Uh-huh. Ahí ya te está diciendo, aunque haya muy buena intención, buena fe en lo que se quiera hacer, el marco es, me siento más excluida hoy cuando me miro que no soy capaz de poder leer mi propio idioma. Es decir, las cosas simbólicas atraviesan un montón de cuestiones cotidianamente. Entonces, esas construcciones simbólicas las encontramos en muchos detalles que ahorita inmediatamente no podría estar citando. Porque inmediatamente ese es otro programa, Antonio. Ese es otro programa. Pero digamos, en esa violencia simbólica atraviesa lo económico, lo político, claro, lo social, todo, ¿no? ¿Y cuál es el papel de los medios de comunicación en países como este para el tema de violencia, el tema de seguridad? ¿Apoya la resiliencia o la usan al final como igual como mercancía? O, no sé. Digamos que lo que pasa es que otra vez, ¿verdad? Todo lo que te te pone en condiciones de vulnerabilidad o te pone en una condición en la que te hace sentir que estás nuevamente en ese espacio de inseguridad, pues es parte de ese modelo liberal, ¿verdad? Claro. Y los medios de comunicación pues responden tradicionalmente a esas condiciones económicas. Es decir, ¿qué noticia vende? Son empresas, no podemos olvidar eso. Ya, son empresas, tienen intereses y pues tienen que pautar, ¿verdad? Entonces, uh-huh. Sabemos que nosotros hemos sido, hemos sido construidos desde muchos espacios a ser proclives de la nota roja. Claro. Entonces nosotros hasta vemos, medios especializados. Sí, o sea, desde la niñez cuando mirábamos sucesos, por ejemplo. La extra. ¿Verdad? Entonces son cuestiones que vienen sobre la nota roja. Entonces el periodista que escribe, digamos, para hacer una reflexión más profunda de lo que está pasando ahí, no lo ven como que venda. Y tampoco, pues, no interesa probablemente para ese periódico. Si interesara ideológicamente es probable que esté, pero de ahí si no hay interés porque no venda, pues no aparece. Entonces, claro, los medios de comunicación tienen un papel enorme en esa construcción de la seguridad e inseguridad. Porque nos presentan noticias en una situación en la que nos pone en el margen de la probabilidad inmediata. Es decir, si hay un temblor, va a haber un terremoto. Y si hay un terremoto, vamos a morir. Entonces, y sigue vendiendo sobre eso. Y nosotros consumimos todo lo que esté alrededor del tema temblor-terremoto. Entonces, igual es sobre el tema de violencia, el asesinato, el asalto, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones están inmediatamente generando ese temor. Y un ejemplo que a mí me llamó mucho la curiosidad en el momento en el que estaba el 9-11... En Estados Unidos comenzaban a pasar las noticias aquí en Guatemala sobre que habían atentados también en buses en Estados Unidos y que se paralizaron los buses también. Esa era la noticia. Ajá. Entonces te das cuenta que es tan fácil en una sociedad como hoy con un falsear una noticia o falsear un mensaje, generar una cantidad de terror. O sea, hoy tenemos que hay una crítica enorme a ese tipo de construcción periodística, sí, que está inventando noticias y está falseando una serie de información para generar precisamente esas condiciones. Entonces, eso, digamos, el papel del periodista es muy complicado, porque yo sé que muchos de ellos están sobre su modo de vida y no son ellos los que deciden como periodistas qué es lo que se publica o no, sí, sino que aquí hay aparatos económicos. ¿Y qué dicen? Bueno, ¿cuál y cómo y qué entra a la noticia? Sí, sí. Bueno, quiero enviar un saludo a las amigas que nos están escuchando, y ahí nos está escuchando Regina Rachón, Lizy Rojas, un abrazo de allá en Sololá, y María Shmukané, que también nos está escuchando, y Shmukané nos escribe a la fanpage y pregunta a Antonio, ¿y cómo enfrentar o incluso convivir con la violencia sexual? Sí, es un tema muy interesante porque pues alguien me compartía algo ahorita precisamente para preguntarme algo. ¿Qué lees? No lo puedo leer porque es algo de que está pasando ahorita en una reunión. Ah. Entonces no puedo pedir permiso. Muy bien. Pero dentro del término que ella envía, dentro de la cuestión, es reducir la victimización en los procesos judiciales. Eso es importante. Fíjense, pues, cómo nos juega mentalmente otra vez el término, ¿verdad? Porque en realidad no tendrías que pasar ni por la reducción, sino evitar cualquier tipo de agresión. Pero ¿se puede enfrentar o incluso convivir con la violencia sexual? Ahí está. ¿Sí o no? Punto otra vez. Es decir, la idea es que mucha gente convive con él cotidianamente. Eso sí, no lo podemos negar. Ajá. Eso ya ocurre. Sí. Ahora, en términos de resiliencia, lo que ocurre ahí, en el término de la resiliencia de la persona o de la mujer que vive bajo esa situación de violencia, es que es como se vuelve resiliente en el momento en que comienza a reinterpretar eso de manera positiva para continuar. Es decir, recuérdense que esta es la crítica de la resiliencia. Es decir, no todo lo que pasa ahí necesariamente está haciendo una reinterpretación positiva del asunto. Para poner un ejemplo, es que pueda venir y religiosamente o espiritualmente resignifique esa violencia. Y diga, bueno, Dios me ha mandado a un hombre como este para que yo haga o escarmiente o que... Entonces, esa reinterpretación o esa interpretación... Y es válida. Pues va a ser válida para la persona porque le permitió continuar. Pero por eso estamos diciendo que esa es la resiliencia. Entonces, viene y dice, el punto es la resignificación de la vida. Eso te comienza a ser resiliente. Cuando comienzas a decir, bueno, lo que me ha acontecido, pues ya pasó. Ya eso ya no me vuelve a ocurrir y ahora comienzo otra forma de vida. Allí estás dando un salto cualitativo en el término de resiliencia. Pero mucha gente en la cotidianidad es, sigue viviendo bajo violencia y comienza a buscar mecanismos de sobrevivencia dentro de esa misma violencia. Y a eso es lo que decimos que es un tanto pues indolente, pues, porque no tendría que pasar por eso. Es decir, ¿por qué no lo hace? Porque hay muchas situaciones, una, la violencia económica que por la que atraviese, es decir, el espacio de exclusión, el no tener estudios, el cómo proveer a los hijos, el cómo, todo eso que pasa por la mente de la mujer y que comienza el sufrir a decir, una violación, vivir un embarazo y quedarse con la clase social a la que pertenezca. Es decir, la pregunta es, ¿tengo que abandonar el hogar a cuenta de todo lo que representa moralmente y socialmente? Uh-huh. El ser acusada, censurada por su propia familia. Claro. Es decir, de no soportar la vida en el matrimonio. Lo que pasa es de que esto está ocurriendo constantemente. Hay muchas mujeres no dispuestas a tolerar la relación de matrimonio bajo violencia. Sí. Y se niegan a la convivencia de ese estilo. Sin embargo, hay muchas dentro de ese marco que hoy comienzan a presentar sus denuncias. Sí. Pero eso no necesariamente está resolviendo. Ese es el asunto al que quisiera llegar. Es que no es porque tengamos más denuncias necesariamente respuestas a los problemas, sino es cómo se construyen los modelos de seguridad de un Estado. ¿Cómo te genera el Estado la seguridad de que esa persona no te va a agredir? De quien sea. Sí. Porque no necesariamente esa violencia sexual viene de la pareja. A veces va en el trabajo por un jefe, o a veces por un compañero de trabajo, o alguien en la calle. Entonces, esa puesta en condición de vulnerabilidad en la que están constantemente puestas las mujeres, eso es lo que genera esa violencia. Y entonces, al partir de esto ahí, esa resiliencia de las mujeres de no permanecer, de sobrevivir, de ser sobrevivientes a esa violencia, de manifestarse y continuar un proyecto de vida. Ahí es donde vemos lo positivo, todo eso positivo que ha generado mujeres resilientes que hoy son lideresas, que luchan por los derechos de las mujeres y defienden a otras mujeres. Es grandioso eso. Claro. El asunto es que aquí quiero ir al punto este que hablábamos en algún momento, ¿no? Es decir, el modelo, en realidad sabemos que hay gente que no está en esa condición de vulnerabilidad. Sí. Es decir, eso quiere decir que nos plantea que hay un sector que sí está en esa condición de vulnerabilidad. Entonces, uh-huh. La vulnerabilidad no es natural. Es una condición social. Exacto, eso te quería preguntar. Y económica, política. Ajá. Entonces, en ese momento que estás dentro del sector que no tiene esa condición, o sea, que está en la condición de vulnerabilidad, entonces ves que la resiliencia es una condición para estar vivo. ¿Vivir? ¿Sobrevivir? Para vivir o sobrevivir, porque puede ser que abandones una situación. Recuérdate que es la reinterpretación, ¿no? Uh-huh. Y comenzar un proyecto de vida totalmente diferente. Pero siempre la condición está en subsistencia. Es decir, lo quisiera explicar de una manera más práctica para mí, ¿verdad? Es claro. Decir, en el momento en el que estás viendo a esta mujer en condición de vulnerabilidad y que hoy denuncia y comienza un proyecto de vida, entonces esa resiliencia se manifiesta de otra manera. Pero el asunto aquí no es que logres sobrevivir o no subsistir. El asunto de la crítica a este modelo es: no tenemos por qué ser resilientes. ¿Por qué pasar por esas crisis? No tendríamos. Ajá. Nosotros tenemos una sociedad que estamos enfermos socialmente. La violencia la tenemos metida cotidianamente. Alguno de nosotros en algún momento, haya sido en la escuela, en algún espacio, hemos sido sujetos de violencia. Sí. Entonces, a esa respuesta de un pueblo agredido en distintos niveles, pues creamos esa resiliencia. Pero la idea no es que seamos resilientes. Es decir, no tenemos por qué pasar por eso. Pero eso es lo que nos queda. Y nos quedará si el modelo continúa siendo como es. Es decir, agresor, que nos pone en vulnerabilidad constante. Y entonces, como dice la compañera que nos pregunta ahí, ¿cómo sobrevivir o cómo convivir? ¿Cómo convivir con ese espacio? La verdad es que inicialmente es, no hay que hacerlo. Y si siente que está en esa condición, hoy hay redes sociales, redes de mujeres que buscan de alguna manera o intentan la protección mutua, la solidaridad, la sororidad de las mujeres en esos espacios. Entonces, no hay que tolerarlo, no hay que aceptarlo. La violencia no es natural. Sí. Vamos a otro corte de tono, gracias. Y bueno, estamos con Antonio Alcántara y estamos hablando sobre resiliencia, sobre violencia, sobre seguridad. Y bueno, ahí en controles, Marcia ya nos tiene lista una canción, así que regresamos en unos minutos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar. Tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Por favor, no olviden darle me gusta y seguir nuestras publicaciones en Facebook, en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Nos pueden escuchar por www.laurbanaradio.com. Por favor, eso a la vista para que no se pierdan nuestros programas. Y hoy estamos hablando sobre resiliencia, sobre seguridad, sobre violencia y nuestro invitado de lujo, Antonio Alcántara, compañero sociólogo. A ver, Antonio, entonces, ¿qué hacemos para cambiar la situación de vulnerabilidad y que no tengamos que vivir la resiliencia? ¿Podemos hacer algún acercamiento a esto de cambiar las condiciones? Ya, mira, creo que esta respuesta la he dado miles de veces, ¿verdad? Por el rollo de que siempre cuando preguntan ¿qué podemos hacer? Yo digo, no lo sé. Pero porque lo único que he aprendido es lo que no se debería de volver a hacer. Claro. Pero eso es lo único que podría como proponer en la reflexión. Es decir, la reflexión de hoy es una crítica al enfoque de la resiliencia como que es el marihuanol. Es decir, aplica para todo. Aplica para todo. Entonces, y también no, es parte de las políticas o de las líneas de cooperación, claro, al país. Claro, es que también parte de reforzar esa resiliencia es reforzar la subsistencia, reforzar la sobrevivencia. No salir adelante. No es eso, porque sales, de alguna manera no te quedas. Esa es la idea de la resiliencia. ¿Y la gente que se queda? No, a lo que me refiero con el tema de la resiliencia concretamente es el modelo económico está impulsando a que sea resiliente. El modelo económico debería proponer que no fuera resiliente porque tendría que hacerte una persona que pues disfruta del bienestar, que tiene condiciones, que puede ir, que nadie lo agrede, etcétera. Pero no es eso, es decir, lo que el sistema está haciendo es generar más violencia desde todos los factores que pueda, desde todos los ámbitos que pueda, para generar esa vulnerabilidad y que pervivas en constante crisis. ¿A alguien le interesa que estemos en esa vulnerabilidad? Ayer entonces, había un artículo, claro. Así como pensando. Yo los invitaría a leer un artículo de ayer del periódico. Ajá. En el periódico había un artículo, pues lo tengo ahí copiado, fichado, digamos. Pero el artículo se refiere a los ejecutivos en Nueva York y en Estados Unidos acerca de cómo trabajar con sus equipos bajo la idea de estar resolviendo constantemente la crisis y de mantener a los equipos y a la sociedad en crisis, de manera que la crisis estimula la creatividad y el desarrollo de respuesta. Uh-huh, sí. Pero eso, ese es un nivel de estrés, esa es una situación en la que sí te vuelves resiliente, te vuelves creativo, digamos, para resolver, o no, ¿verdad? O simplemente te puedes comenzar a agotar y a no ver, porque hay mucha juventud que comienza a decir, bueno, todo esto no me parece, todo esto no vale la pena, no me voy a esforzar, simplemente me quedo aquí, ya no tengo respuesta, ya no quiero tener respuesta. Entonces vemos a los chicos en la calle, en cualquier lugar, no queriendo dar respuesta a nada. Vencido. Diría el sistema. Completamente apáticos. Ajá. Ya está. Porque entonces te pueden decir fracasado, claro, te pueden decir. Claro, y esa es la idea. Ajá. Ya no, mira, no eres un emprendedor ni eres un resiliente. Entonces, ¿qué eres? Perdedor. Pues, sí, de alguna manera. Resentido incluso, sí, ¿no? Resentido, el que no quiere hacer nada. Ajá. El que está. No, nada, pero absolutamente nada. Entonces, en ese estado en donde puedes llegar al otro punto de la inacción, totalmente inactividad, claro, de respuesta a cualquier cosa, ya no, nada te estimula, ni lo violento ni la propuesta de salida, nada. Es decir, puedes llegar a ese punto en donde comienzas a generar, como dirían los psicólogos, como cierto afecto plano, es decir, te viene valiendo madre todo, es decir, está todo alrededor igual, no cambia. O sea, la cotidianidad está ahí y yo... Que siga, o sea, me pasa por encima o pasa por abajo, igual, no me corresponde ni me interesa. Entonces, eso es la otra cuestión. La otra cara. La otra cara. El que no quiere enfrentar esa cotidianidad porque no le interesa ya. Pero también hay otras personas que se victimizan. Claro. Que viven en el eterno drama de que me pasó esto o nos pasó esto y entonces... pues así vivo y sufro todos los días. Bueno, es que ahí hay otro, ese es, pues, es otra cuestión, ¿verdad? Pero ya la victimización en algunos es porque también vende algo, ¿no? O resuelve algo, es decir, en algún grado victimizarse tiene, comienza a ser la búsqueda de una compensación. Entonces, esas, ajá, cosas. También la cuestión de un afecto. ¿Verdad? Sí, tiene que ver con otras cosas, pero digamos, el término con el que esta gente como Brad Evans y Julia Wright dice, no se trata de un acontecimiento menor, sino del signo de una nueva era política. Eso, ¿qué? Es la resiliencia. Eso es lo que nos plantea. Resignificarla. Es una nueva forma de generar esa dominación y ese control del que hablamos. Es decir, no necesito generar nada más que la crisis para mantenerte en esa zozobra y tú reinvéntate en ella. Con eso no necesito gastar mucho. Eso es perverso. Es terrible. Así es. Eso es. O sea, cuando te lo plantea, yo mismo comenzaba a hacer una análisis, una reflexión de los mismos discursos que he incorporado y que he trabajado y que últimamente pensaba, es cierto, es decir, podemos apropiarnos de conceptos y de teorías muy fácilmente, claro, sin que pasemos por una crítica de ello. Claro, y sí, sin darnos cuenta de que cotidianamente estamos formando talleres, diciéndole a la gente, sí, pero es que no serías resiliente si no tuvieras este abandono, si no estuvieras en esa desprotección permanente. ¿Sí, no? Es decir, eso es lo que pasa. Pues querías compartirnos algunos textos de este libro, Tono. Hay muchos, no, pero sé, digamos, que, como cuál, sí, querés. Solo tal vez la parte introductoria de que me parece. De tu micrófono, vos habla. Con Nietzsche, que dice, bueno, en cierta ocasión Friedrich Nietzsche insistió en que el indicador más claro de vivir era estar siempre en peligro. Solo ahora comenzamos a apreciar la importancia política y las consecuencias de esta afirmación. Conforme los regímenes liberales dejan atrás el imperativo de seguridad, que tuvo un carácter tan fundacional para la política moderna durante más de dos siglos, junto con la sensación vinculada de comunidad que generó, el sueño de una seguridad perdurable se ha visto secundado por un imaginario catastrófico que promueve la inseguridad por diseño. Y es decir, cuando ya nos dice, hay un diseño en la inseguridad. Claro. Yo recuerdo que estaba, y como diría, ya con esta me despido, estaba en... Ahora nos vas a cantar una canción. Decía, estaban los como en un taller de gestión de riesgo. Sí. Entonces, no sé cómo termino en esos talleres, la verdad, pero alguien me invitó y la idea era provocar una reflexión sobre la gestión de riesgo. Y entonces comenzamos a discutir sobre la ley esta de la institución esta encargada de la atención del riesgo, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama ahorita? No, De desastres. Sí, ¿cómo es que se llama? No tengo red. Con red. Ajá. Y entonces decía en el primer artículo, decía algo así, vivimos en un país donde ya estamos proclives al desastre. Entonces, y decía, bueno, el punto aquí es... Bueno, sí es cierto, pero... Sobrevívalo. Es decir, claro, pero es que las condiciones de desastre, escucha esto, la vulnerabilidad está construida por diseño, sí, la inseguridad. ¿Por qué? Porque la gente que está corriendo el mayor riesgo es la gente que está en los barrancos. Sí. Entonces, no es una cuestión que la situación de desastre natural sea inmediatamente una cuestión por el lugar en el que vivimos, sino por las condiciones porque que no, tenemos. Porque no hay otro lugar donde irse a vivir y ahí por la gente supuesto, agarra su pedazo o lo compra más barato, claro, o qué sé yo. Entonces decía, mire, me dice alguien ahí, tiene razón, porque fíjese que cuando... Por eso es que la Conred decía en esa época, ahora vende todo el tema de la prevención, pero en ese tiempo cuando ellos decían, fíjense que a nosotros vino alguien y nos dijo, bueno, vamos a hablar de prevención en este taller de la Conred. No, dijo esta persona, lo que vamos a hacer es que nosotros venimos a contar cuántas piochas, cuántas palas y cuántas carretas tienen para sacar los cuerpos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ya... la idea de desastre ya estaba incorporada en la respuesta estatal. Institucionalizada. Claro, ajá. Es decir, no vamos a prevenir que ahí muera gente, sino que es extraer cuerpos. Es decir, esa es la cotidianidad en el diseño a lo que se refiere. Es decir, cuando dice vinculada a una comunidad que generó, pero al final dice promueve la inseguridad por diseño. Cuando construyes la inseguridad por diseño, diseña las condiciones para que estés en riesgo. Claro. Entonces, no hay un diseño habitacional que no ponga, o sea, que extraiga a la gente. El proyecto de deuda en habitaciones en el país es enorme. Entonces, sí. Y el que medio puede pagar algo también tiene que ver hasta qué punto no se le cae también lo que le han construido. Claro, entonces, sí. Todo eso hace por diseño el riesgo. Claro. Entonces, no podemos decir que nosotros lo buscamos intencionalmente. Cuando hablaba con los compañeros pobladores, y uno decía, pues están en su casa, ellos siempre decían de verdad, porque estaban a punto, pues es mejor condición en la que podías estar en la orilla del barranco. Nadie dice, por muy bonito que pueda ser el paisaje de enfrente, va, sí, a querer vivir en un barranco. No, sí, no es eso. Sí, eso me recordó a doña Elenita, una pobladora, es una mujer lideresa de Villalobos II. Con Alfonso Porres y Beate Noijas hicimos un documental allá por el 95. Y justo se llamaba así doña Elenita, una pobladora. Y ella en una charla que fue a dar Alianza Francesa en la Antigua, ella decía, nosotros vivimos en los barrancos, pero no es porque nos guste. Es porque aquí fue donde conseguimos, claro, un espacio para vivienda y donde tener en abrigo a nuestras hijas e hijos. Y las cosas más hermosas que me pasó a mí es que hace muy pocos años veo a una de sus hijas siendo abogada fiscal en un caso de alto impacto en Guatemala. De ese casito donde 10 días después, la sentencia la botaron. Y la otra hija de doña Elenita, una abogada que trabaja en defensa pública. Entonces, es como todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, claro, de esta mujer, ella este caso, ¿no? Vendiendo tostadas y toda la comida súper rica en el mercado, construyendo la casa y dándole estudio a las patojas, y hoy las patojas son unas abogadas de alto nivel en el país. Pues. Claro, pero es eso, es decir, ajá, en pensarse sin Estado, tienes que pensar si sigues para adelante, le echas y creas un proyecto de vida. O, punto. Tono, bien, se nos acabó el espacio, bueno, ya se terminó la hora. De plano que así como nos quedamos con tantos temas, vas a tener que regresar otro día de estos. Y bueno, estamos acá desde Radio Urbana Radicalmente Democrática en 1490.gt. Gracias a Marcia Mejía ya en controles. Vos, Antonio, un par de palabras de despedida, por favor, a la audiencia. Bien. Primero agradecerte el espacio para poder desahogarme, no, para poder comentar y compartir estas cosas. La segunda es pues que esperamos que esto haya generado algún grado de duda, de crítica, sí, de razonamiento. Sí. O sea, eso es, y si eso se logró, qué bueno. Nos escucharemos, gracias, pronto. Entonces, un abrazo a todas y todas. Gracias por su audiencia y por favor estar al pendiente de la repetición del programa. Y este fue 1490.gt. Se despide de ustedes Isabel Juárez. Hasta pronto.